Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión. Gracias por acompañarnos durante el fin de semana. Hoy hablamos de mediunidad. Tú también puedes ser medium. Esto es lo que nos plantea Javier Espiritual. Le recibimos ya en nuestras pantallas. Hola Javier, ¿cómo estás? Un placer recibirte de nuevo. Hola, ¿qué tal Laura? Un placer estar aquí con todos vosotros. Pues encantados de conocer este enfoque que vienes a presentarnos, porque todos podemos ser mediums. Solamente tenemos que aprender el cómo, el cuándo y el camino que nos lleva hacia ello. Así que Javier, cuando tú quieras, comenzamos con esta pequeña investigación espiritual. Quería empezar con una pregunta que mucha gente se hace, ¿no? ¿El medium se hace o se nace? Es una pregunta, yo creo, que clave, porque todos no la hemos hecho incluso un montón de veces y me la hacen todavía. Yo creo que todos nacemos con la habilidad, porque es lo que nos conecta también una parte álmica a todo el mundo, con nosotros y con conectarnos y recibir información de nuestros seres fallecidos. Entonces, se nace. Otra cosa es que con el tiempo lo desarrollemos de una manera más o menos. Pero siempre lo digo, todo el mundo tiene la posibilidad de conectar, porque al final todos estamos conectados, así que es un camino que hay que hacer, pero es una pregunta súper curiosa, la verdad que sí. Pues ahí estaremos encantados de leer en comentarios si quieren respondernos a esta pregunta, si quieren pausar el vídeo en este momento, dejar respuesta y que ahora sigamos con la entrevista y ahora al final vamos a ir desglosando un poquito, desmigando mucho más este tema. Bueno, hay muchas personas, Javier, que piensan de verdad que ser medium es un don que tienen algunas personas solamente y que ellos no van a ser capaces de poder desarrollarlo o de poder de alguna forma canalizar, contactar con ese mundo sutil. ¿Qué consejo podrías dar? Porque yo me imagino que esto tiene que ser de alguna forma un bloqueo más bien mental, ¿no? Y otra cosa. ¿Qué consejo podríamos dar ante este tipo de bloqueo mental para que una persona de verdad pueda salir de esa barrera que se está autoponiendo y pueda de verdad empezar a recibir pequeños mensajes? Yo creo que el consejo mejor que se puede dar es que confíe en uno mismo. O sea, muchas veces nos ponemos esas barreras nosotros mismos porque sentimos, vemos, notamos cosas extrañas que a lo mejor otra gente no ve. No significa que no esté sucediendo, lo que pasa es que a ti te llega y a las otras personas pues no lo han desarrollado y no lo ven, digamos. Pero sobre todo el consejo que daría es que confíen en uno mismo, que lo que sucede es real y que lo desarrollen. Si realmente les llama la atención, quieren seguir evolucionando, quieren seguir creciendo, que se formen, porque todos tenemos la posibilidad. Hay gente que desde más pequeño, hay gente que a una edad de golpe se desarrolla o se despierta, como se dice, pero de verdad es un camino que tiene que nacer de uno, desde el corazón, que quiera, y sobre todo no desde el miedo, sino desde a lo mejor la curiosidad, ¿no? En este sentido, me parece interesante también que abordemos el tema de por qué hay personas que realmente son mediums desde muy pequeñitos, como es tu caso, Javier, y realmente no lo saben o no son conscientes de ello, ¿no? De que están canalizando de alguna forma o están recibiendo mensajes o señales de que están en esa parte o en ese periodo mediúmnico, porque claro, lo ven algo como muy normal, ¿no? Han nacido con eso, desde muy pequeños lo han experimentado, se han podido comunicar o han podido percibir la intuición súper desarrollada y para ellos es una normalidad completa. Claro, es un poco lo que a mí me pasaba, al no poderlo compartir, al final lo normalizas, pero claro, yo desde el lado de decir, ¿por qué me pasa estas cosas malas? ¿Por qué veo esto? Miedo y compartirlo con mi familia porque van a pensar que estoy loco. ¿Por qué? Yo creo que se desarrolla cuando se tiene que desarrollar. También tiene que ver mucho con en qué punto te encuentras. Hay gente que desde bien pequeño lo tienen súper despierto y en un momento de su vida para y luego vuelve. Al final yo creo que la mediunidad no intenta ser nada malo, sino un regalo. Y hay veces que no estamos tan abiertos o predispuestos a trabajar con ella, entonces como que baja la intensidad. Pero yo diría que lo que siempre, ¿no? Que lo compartan, que no es algo que no es algo que se lo tiene que quedar dentro, sino que al final tiene que compartirlo para creerlo y vivirlo. Pero también hay que diferenciar, sacando el tema este, que la mediunidad y la canalización, porque son dos cosas diferentes. A veces se confunden, pero son dos cosas diferentes. Al final, para no hacerlo muy largo, la canalización se trata de recibir información de los guías, tal cual. La mediunidad, somos al final un canal entre, por poner un ejemplo práctico, entre un ser fallecido con el consultante. Y el punto más diferente entre uno y el otro es que el medium da unas evidencias de con quién está recibiendo, con quién está hablando, en este caso, al consultante. La canalización es una información que llega y la compartes. Me gusta hablar de este punto porque hay bastante confusión y también para alguien que está empezando, no tenerlo bien claro a veces puede llevar a, pues bueno, que nos equivoquemos, que nos llamemos de una manera que a lo mejor no, o que busquemos una información o ayuda y no sepamos hasta dónde, hasta por dónde ir. A mí me pasaba, al principio no entendía, yo qué sé, buscaba libros de todo y me liaba más. Por eso ahora con toda la información que hay, con los grandes profesionales que hay, con canales como este, realmente nos ayuda mucho a guiarnos, saber diferenciar dónde estoy, qué me ocurre, qué me pasa, qué es lo que me está ocurriendo, hacia dónde tirar. Pero sí hay que tener las cosas bien claras porque si no, pasará como a mí de pequeño, que tenía un lío enorme, miedo porque lo que veía no entendía y tardé muchísimos años. Entonces, es una lástima. ¿Consideras, Javier, que de alguna forma el tener una creencia abierta o una mente, digamos, abierta hacia el más allá, ¿no? Hacia otros posibles mundos, puede ayudarte en el tema de la canalización, en el tema de la mediunidad? ¿O es indiferente? Es decir, ¿se van a presentar señales incluso aunque tú no decidas que así sea? Yo creo que al final la mediunidad no entiende ni de raza, ni de religiones, ni nada. Te pasa porque te pasa porque se te ha despertado, digamos, y ya está. Nunca busca el asustarte o el, no sé, obligarte a decidir o a aceptar o no. Yo creo que tenemos que ser muy abiertos de mente y al final entender que esto es un bien para nosotros y para también compartirlo con los demás. Entonces, que sigan su instinto, su corazón y que lo trabajen. Posiblemente, como ya hemos comentado, ¿no? En el tiempo pare o sea más flojo o de golpe se despierte y no sabemos qué nos ocurre y nos abruma un poco, nos da miedo. Que pregunten y que busquen información porque no es cuestión de dar miedo, es cuestión de entender lo que nos está pasando. ¿Algún consejo en este sentido, tipo, no sé, meditar de repente o que puedan hacer alguna práctica, algún ejercicio como para desarrollar mucho más esta capacidad? Como bien dices, la meditación para mí es una de las grandes herramientas en cuanto a recibir, ver, percibir. Sobre todo la meditación está muy bien, pero que confíen lo que ven o sienten, porque es lo más importante. Al final, puedes recibir información y si no confías en ti, pues pasará, no le vas a dar más importancia. Luego la práctica con gente, por ejemplo, porque necesitamos muchas veces ver esas dudas como reafirmadas por alguien que no conocemos y nos dice, pues sí, tienes razón, ¿no? Los sueños lúcidos, yo siempre tengo un ejercicio con los alumnos muy común, ¿no? De hacer una meditación, irse a dormir y anotar todo lo que aparece en el sueño, porque hay esos códigos, esos símbolos que nos dan también muchísima, muchísima información. Y sobre todo cuando uno medita, que pregunta a sus guías y también que lo anote, todo lo que vean. Por muy raro que sea lo que aparezca, que lo anoten porque son señales y al final por ahí se empieza uno a coger confianza. Perfecto, Javier. Pues vamos a dejar, antes de continuar con la entrevista, un poquito más de información sobre tu proyección actual hacia el mundo, sobre tu escuela, ese bonito proyecto que tenéis tu mujer y tú en este momento disponibles para todos los mediums del mundo que quieran aportar y seguir conociendo un poquito más, trabajando contigo de tu mano. Pues sí, tenemos una escuela hecha con muchísima ilusión, los dos, donde buscamos el desarrollo de la intuición de la forma que sea, pero sobre todo el acompañar y el poder empujar a la gente a que crezca espiritualmente de como quiera. Nosotros buscamos ese campo amplio de que cada uno desarrolle la intuición, desarrolle sus claris, se conozca, trabaje en equipo, se abrace a esa parte espiritual que tenemos todos y sobre todo el acompañamiento, el poder seguir con ellos toda esta evolución, este aprendizaje, siempre que quieran, con las prácticas gratuitas, con grupos que estamos trabajando siempre de alumnos y con actividades. Sobre todo invitarles a que busquen y crezcan y se desarrollen, que es lo más importante para uno mismo. Y compartir, porque al final es un camino muy solitario. Yo tuve la suerte de encontrar a mi mujer, que la verdad me ayudó muchísimo, pero hay gente que no, que se queda con ese miedo, esas dudas, esas preguntas. Y la escuela intenta arreglar eso. Y es un proyecto maravilloso en el cual invitamos a todo el mundo que nos venga a visitar, a preguntarnos, a escribirnos. Todo lo que podamos ayudarles, pues lo vamos a hacer encantados. Pues aquí abajito os facilitaremos información sobre la escuela de Javier Espiritual junto a su mujer, para que si queréis de verdad formar parte de ella, pues podáis encontrarla a un solo clic. Como parte de esto que comentabas, Javier, me gustaría que nos contaras la experiencia de alguna persona que ha llegado hasta ti y cómo se ha desarrollado, ¿no?, en el proceso de la escuela. Supongo que tendrás muchos casos al respecto y que será difícil seleccionar, perdón, alguno solo. Pero me gustaría que nos compartieras concretamente alguno que te haya llamado mucho la atención, que te haya quedado ahí removiéndose ese recuerdo, precisamente porque haya sido algo muy positivo, ¿no? El cambio que la persona haya tenido, haya evolucionado gracias al trabajo y la intensidad de la escuela. Pues uno de los casos que más se repiten es cuando la gente, como hemos dicho al principio, ¿no? Tienes de golpe esa visita o sientes esa presencia y te da miedo. Muchísima gente nos viene con ese miedo. Y había una persona que le aparecía por las noches, no le dejaba dormir, realmente lo pasaba muy mal físicamente, lo estaba padeciendo muchísimo. Y entró a la escuela preguntando, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cerrar mi canal y no ver esto? Yo le dije, la solución tampoco era cerrar el canal, sino entender qué era lo que estaba sucediendo, por qué, porque tenía ese clarín tan desarrollado, pero no lo entendía. Y sobre todo esa entidad, ¿qué hacía ahí? Nosotros en la escuela, desde el principio, siempre hablamos mucho de poner los límites. Y a esta persona le ayudó muchísimo nuestros talleres, porque siempre desde el principio pongo límites a, es mi hora de descanso. No hago estos límites en mi casa, me voy a descansar tranquilo, tranquila. Y ahí fue un cambio, de pasar a tener miedo a decir, vale, quiero más herramientas que me ayuden en mi día a día con el don que tengo a entender lo que sucede y a no volver a tener miedo. Y nos pasa muchísimas veces, pero fue muy, muy entrañable porque en la comunidad, en el grupo de estudio, lo compartía todo, pobre, explicaba el miedo, todo lo que le pasaba, el pasillo de su casa, y estábamos todos siguiendo como si fuera una película de terror. Al final acabamos con una sonrisa apoyándola y sobre todo viendo cómo de ese miedo pasamos a un momento entrañable entre todos y ya no ha vuelto a tener miedo, sino tiene ganas de aprender. Y eso es lo que buscamos y lo que realmente nos llena. Fabuloso, gracias por compartir esta experiencia, Javier. Muchísimo éxito, que sigas ayudando a muchísimas personas a través de la mediunidad que ha sido tu proyecto de vida, tu propósito cumpliéndose a día de hoy y que podamos seguir viéndolo desde aquí, desde Mindalia Televisión. Te agradecemos por este encuentro nuevamente. Yo quiero recomendaros otras participaciones que Javier Espiritual ha hecho en nuestro canal para que podáis seguir sumando información a vuestra parte consciente e inconsciente. Javier, te dejo que seas tú quien pueda despedir la charla. Muchas gracias. Gracias a ti, Laura. Gracias a Mindalia por ofrecerme este ratito. Y gracias a todo el mundo que os sigue, porque es gente que quiere aprender, quiere saber más. Y yo creo que eso nos da la vida, ¿no? El siempre buscar más cosas. Gracias a todos. Tenéis ahí la dirección de la web, las redes. Y un abrazo muy, muy grande. Y seguir investigando hasta donde os llegue.